Bueno, amigos, así es como regresamos después de esta historia titulada La Llamada. Radio San Miguel, buenas noches. Señora Eleonor. Sí, Eleonor, de aquí en la Calzada de la Luz. A ver, te voy a dar una anécdota verídica. Sí. Por las que acabo de escuchar a las demás personas que, pues, que vivimos en San Miguel. Y sí, sí, es verdad lo de La Llorona. Porque yo vivía en la colonia Aurora. Ajá. Cuando tenía mi familia chica. Yo tenía un esposo, pues, que era un poquito delicado, ¿verdad? Y yo no me gusta nunca que maltraten a las personas, ¿verdad? Claro. Entonces, yo estaba... mi esposo no se encontraba en casa. Me estaba por llegar. Y escuché en la fábrica La Aurora que estaban golpeando a una persona que lloraba. Sí. Y entonces yo estaba, pues, preocupada porque yo no podía salir a auxiliarla porque, pues, decía, y si voy, yo ya muy lastimadamente, pues no era auxilio, sino eran lloriqueos de una mujer que estaba sufriendo mucho, ¿verdad? Claro. Entonces yo no podía ir a apoyar porque mi esposo era delicado y decía, y si me salgo a apoyarla, pues, y si viene mi esposo, pues me puede maltratar porque... No era justo, eran como las... antes en aquella... Te estoy hablando, soy señora de tercera edad. Ajá. Y te estoy hablando como de hace... Pues era 30 años. Bastante tiempo. ¿Ves? Sí. Entonces, pero lo que quiero es que sepan que en realidad sí es verídico de escuchar en todo ese rollo de la fábrica. Sí. Sí, porque puede ir gente muy confiada y pues yo ya doy este testimonio. Claro, claro. Para que, pues, siquiera siempre se carguen algo que las proteja. Porque yo, aunque estaba dentro de mi hogar, que vivía entonces donde es la tortería de ahí de los Contreras. Ok. En Calzada de la Aurora número 14. Entonces, esa era nuestra casa, nuestro taller de... Que nos conocen aquí en San Miguel a nosotros. Ajá. Pero entonces era mi hogar antes de vivir aquí en Calzada de la Luz 8, donde ahora estamos. Cuando yo escuché lastimeramente a esa persona, eran unos lloridos, pues, que les dan lástima a cualquiera, ¿no? De haber oído que quería ir a auxiliarla. Sí, sí, sí. Pero yo no podía, por la situación de, pues, si me salía, pues, fuera a llegar mi esposo y me decía, ¿verdad?, que donde estaba. Yo tenía miedo de chiquilla, pues yo te hablé de que yo estaba jovencita. Entonces no pude irle a auxiliar. Y me quedé con el deseo de irla a proteger. Claro. A ver, porque como yo vivía en la mera esquina de la casa de la Calzada Aurora, pues yo oía que era en la fábrica y era la única que podía ir rápido porque yo vivía de donde yo estaba escuchando en la mera casa, la primera de las de la Aurora, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces ya no pude ir, perdón, no pude ir a auxiliarla y me quedé media... Ya casi para abrir la puerta, para salir desesperada a ayudarla, pero no. Dije no, porque me dio miedillo con mi esposo. Sí, sí, sí. Entonces, más terror me dio cuando ya al decidirme que no le ayudaba y que va nombrando esa palabra que es hoy y que está en la leyenda. Ya sabes cuál es. Dice, ay, mis hijos, todo eso de dolencia, ¿verdad? Y me dio mucho miedo a mí y me regresé rápido corriendo a mi cama. Y me dio bastante miedo. En eso ya, a los poquitos momentos que yo estaba, pues, sudando fría y oyendo que era esa leyenda de la Llorona, entonces yo me, pues, escalofrienta, ya me acurruqué con mis hijillos. Sí. Y en eso ya hace ratito tocó mi esposo, casi a los segundos, así a los pocos momentos. Sí, sí. Y ya me paré, pues, a abrirle, porque ya sabía que era él. Ábreme, siempre decía ábreme. Y ya yo le abrí, y porque nos atrancábamos ya por dentro todas las casas. Entonces le abrí, y ya cuando le dije, pero pásate rápido, le digo, ¿y qué tienes? Y me encontró exageradamente sufriendo de un susto. Sí. Y le corrí a la cama, le digo, ay, no, vente, ¿qué tú no oíste? Dicen, ¿qué no oí qué? Le digo, oh, pues, ¿qué no oíste lo que acabo de oír? Pues, si ahorita acaba de pasar. Ya le di el nombre de lo que decía, ay, mis hijos, todo eso, de que se oye en la leyenda. Y entonces, ay, ¿cómo crees? Si yo no oí nada. Pero vio que casi estaba como yo era así chiquilla y tenía nada más pues a mi familia alrededor, mis hijos. Entonces yo me encontró él fuera de lo normal, que siempre me encontraba contenta, planchando X, ¿verdad? En el hogar. Y dije, pues, ¿qué tienes? Y me creyó que sí me pasaba algo y me empezó a cuidar la frente, a acurrucar y todos esos detalles que hace el esposo con la esposa para protegerla, porque tenía un sustazo de aquellos tremendo, ¿eh? Entonces, por eso les platico que sí es verdad, en la colonia Aurora, en todo ese rollo, sí, les doy el testimonio yo, la señora Leonor, yo lo viví hace como 30 años, para que siquiera se protejan, porque sí, sí existe esa, no es leyenda, les estoy dando un testimonio verídico. Claro, claro, no, pues, señora Leonor, de verdad, muchas gracias. Si usted o así nos está confirmando todas estas historias que nos están llegando aquí a su programa, Noche de Terror en Tierra de Panteón. Es realidad, por eso me atreví a hablarles. Ya ven que yo nada más siempre pues hablo para los saludos de las amistades de los 60 y ahorita en caso muy especial. Y ahorita yo dije, pues voy a probar que lo que están diciendo las personas, yo que sí doy ese testimonio, pues sí, porque lo viví. Claro. Entonces, pues, cuando menos pues protegerse. Como los muchachos que vienen de por ahí, nocherillos, o las muchachas, sí, porque es escalofriante, horrible, sí. De enchinarse todo el cuerpo, es un sufrimiento horrible cuando oyes esa frase y esa lloriqueo, y es una desesperación que no hayas ni qué hacer cuando se oyó eso. Yo así sufrí esas consecuencias de haber tenido esa experiencia. Antes no me desmayé, pero es, como dicen, terrorífico. No se lo deseo a nadie. No, pues sí, es ahora sí que bastante. Bueno, la verdad no sé cómo explicarle, cómo describirle, pues de que aquí también nos tiene pues con el suspenso, porque toda cada historia que nos llega pues sí nos deja pensando, sí nos deja aquí con el temor, porque es una situación bastante difícil todo lo que sucede alrededor de aquí de San Miguel de Allende, por supuesto. Y bueno, usted, muchas gracias por contarnos estas historias y más que nada por aceptarnos y decir que son verdad. Por la gente y que en realidad es un testimonio verídico y que se protejan las muchachas que andan como hay a veces, ya ve que salen a fiestas. Claro. Y luego ni siquiera se pueden esperar una experiencia de esas y pues que se cuiden siquiera con una imagen, ¿no? Una estampita o algo que los proteja de lo diabólico. Exacto, exacto. Porque, pues, bendito sea Dios, qué bueno que no salí. Y yo para allá, yo que iba a ayudar a la señora, que por qué la andaban golpeando. Y qué bueno que no salí, porque cuando ya dijo ese nombre, se siente terrible, terrible, terrible. Hoy todavía me descalofrío. Ahorita siquiera aquí estoy con mi hijo acompañadita, pero sí, no, sí, sí, se sí. Sintió terrible. Por eso no quiero que les pase, ¿eh? Y sí es verídico, todo el arroyo de la colonia Aurora. Pues sí, ese es un lugar. A la fábrica de la Aurora. Pues de hecho, todo ese lugar hacia lo que es el Charco del Ingenio, pues se cuentan bastantes situaciones como duendes, apariciones, brujas, todo ese tipo de cosas. Pues fíjate, yo tengo una sábila que no es como tipo de que yo creo mucho en Dios. Y yo no sé nada de cosas malas. Claro, claro. Pero yo, cuando yo fui a Tampico, vi que mi vecina, vivía muy en paz y muy bien, y decía mi esposo, ¿por qué ¿por qué ponen eso? Le dije, dice, era albahaca y era sábila. Uh-huh. Dice, pues, creencias, pero yo estando de observadora allá, yo decía, bueno, ¿y por qué la señora siempre vive bien en paz y vive muy bien y muy a gusto y se ve muy bien su casa y se ve muy tranquilo todo? Que agarré esa experiencia. Entonces, aquí en San Miguel muchas tiendas tienen esas costumbres de esa planta. Sí. Pero como yo la vi en Tampico y yo vi la diferencia que había en las casas donde no la ponían y en las casas donde sí la ponían, porque hoy ya me puse a estudiar belleza en una estética de allá. Entonces, ahí en la estética yo vi cómo tenían también Y dije, bueno, porque aquí acostumbran eso. Entonces yo en mi casa, yo tengo atrás de mi puerta una maceta con una sábila, porque tuve esa vivencia de ver la comparación que da la paz, que da la tranquilidad, pero no es cosa nada más, porque yo no conozco más allá de eso que ponen así para, que dicen que es para protección. Sí, de, como protección solamente. Pues se nombra que protección, yo no soy creyente de eso, pero como yo lo vi allá en Tampico, entonces dije, no, pues algo de existir, porque como en realidad yo vivía la paz, la tranquilidad y todo, y en realidad me atrajo eso, y desde allí es lo único que yo conozco de lo irreal. Claro. Y de lo demás verídico, pues es lo que yo les dije, el testimonio que les di. No, pues. Pues ahí está una historia verídica en San Miguel. Que agarren de reflexión para que se cuiden las personas que andan así en esos lugares. Por supuesto, señora Leonor, pues de verdad, muchas gracias por contarnos su historia y más que nada, danos la verdad de todas estas historias que llegan aquí a Radio San Miguel. Sí, bueno, pues muchas gracias por atenderme y buenas noches. Si siempre oímos su programa cada año. Pues muchas gracias y gracias por escucharnos. Saben que este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes. Sí, gracias. Muy amable y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Soy la señora Maricruz de aquí de la colonia San Rafael. A ver, díganos, señora Maricruz. Pues mire, esta historia pues no es mía, esta es de mi mamá. Ajá. Y mi mamá ya es una persona mayor. Entonces ella vivió en la calle de Niñez, entre Mesones y San Francisco. Y ella me cuenta, bueno, nos cuenta muchísimas historias acerca de esa casa donde ella vivió de pequeña, con sus padres, por supuesto, y con su familia, con sus hermanos. Entonces, una de ellas es la que más le pasó, la que más ella recuerda así con más terror. Es algo que me contó que le sucedió cuando ella tenía como 12 años aproximadamente. Y ella dice, para ese tiempo que ella vivió, pues las 9 de la noche ya era muy tarde. Sí. Dice que ella se iba al jardín y andaba ahí con una tía más grande, una hermana de ella más grande que tenía. Y dice que llegó a su casa, no sé si ustedes ubican un callejón ahí en Núñez, un callejón que está después del museo. Claro, claro. De juguete. Sí, ya. Bueno, entonces en ese callejón es donde mi mamá tenía su casa hasta el fondo. Hay una puerta y su casa estaba entrando hacia la izquierda, estaba su puerta, pero era la última. Entonces dice mamá que ella se quedó viendo el callejón y en ese tiempo pues oscuro. Entonces dice que ella se quedó viendo y que dijo, ay, me da mucho miedo entrar porque ya les habían pasado muchas cosas ahí. Siempre los asustaban. Entonces dice que ella se quedó viendo y que dijo, no, yo no voy a entrar, no quiero entrar porque siento que me van a asustar. Pero entonces dice que de pronto vio que salió de allá del fondo del callejón de donde estaba su puerta, que vio que salió una persona, un hombre, y que dijo, ah, es mi tío. Y que ella dijo, ahora es cuando yo voy a entrar, y antes de que él salga, como yo voy a pasar corriendo, yo voy a llegar antes a mi casa, antes de que él llegue hasta la calle. Sí. Pues dice que del lado izquierdo, también de su mismo lado donde estaba su puerta, estaba un cuarto que, como antes, dice mamá, no sé cómo vendían los terrenos, pero nuestra casa estaba hasta el fondo y ese cuarto era de otra persona. Dice, entonces, pues, pero siempre se tenía la puerta abierta. Dice, y era un cuarto que pues no tenía ventanas ni nada, obviamente, porque pues estaba una construcción para un lado, otra para otro. Lo único que tenía era una puerta. Dice, no sé ni de quién sería ese cuarto. Dice, bueno, el chiste es que cuando yo dije, voy a pasar, ahorita que pase, y ella estaba segura que era su tío, esa persona que iba caminando por el callejón. Sí. Entonces que dijo, yo voy a llegar antes, y que pasó junto al tío supuesto, que pasó corriendo, y dice, y justamente cuando llevaba yo creo que como así, pero corriendo como unos a lo mejor 3 pasos en la carrera, dice, volteé, y ya no estaba. Ajá. Ya no estaba mi tío, dice. Y si ya estaba por pasar, yo estaba justamente por pasar ese cuarto que estaba abierto y muy oscuro, pues el callejón estaba oscuro, el cuarto estaba más oscuro todavía. Y entonces dice que ella pasó, que ella decía, ay, no, ya no quiero pasar, si paso, no paso, pero dijo, pues tengo que pasar. Y entonces dice mamá que ella se pegó hacia el lado derecho, hacia enfrente del cuarto, ¿Y qué pasó? Es el callejón bien angosto. Y yo dije, pues ni modo, voy a pasar. Y si pasé así, pero bien despacio así, poco a poco, dice, pero bien repegada a la pared y viendo para el cuarto. Se de pronto, y se veo casi saliendo del cuarto como un velo negro. Dice, así como una persona, pero así como con una túnica negra. Y si yo lo primero que vi, le busqué la cabeza y le vi como unos cabellos que le iban volando. Y si luego le busqué los pies y no llevaba nada de pies. Y si era la pura sombra que iba casi saliendo hacia donde yo estaba. Dice, yo sentí que no sé qué me pasó. Dice que no sé de dónde saqué fuerza. Dice, y corrí todo lo que di, lo que me faltaba del callejón. Entré para mi casa. Dice, y fui a dar ahí, tenían creo que padrinos de su papá, que ya estaban demasiado grandes. Dice que entró hasta su cuarto de los señores, que abrió la puerta y se metió hasta arriba de la cama de ellos, fue a dar. Y dice, mamá, fíjate lo que son las cosas. Dice, fui a dar encima de ellos. Dice, y los señores se asustaron y dijeron, ¿qué traes, muchacha? Dice, pero estaban hasta, yo estaba pálida, dice, toda tiemble, dice, yo dije, no les podía ni hablar. Dice, y fíjate, fui a dar a un cuarto, a ese cuarto, dice, donde a mi mamá la asustaron de una manera terrible, y yo fui a dar ahí, a ese cuarto. Dice, y estas son, bueno, más historias en esa casa, les pasaron a su familia muchísimas cosas. Y hablando así de lo que decía la señora que estaba escuchando yo de allá de Estados Unidos, que estaba hablando alguien de Texas, que dijo de dinero, y estaba pensando, dije, pues sí, muchas veces las cosas que pasan, sobre todo aquí en San Miguel, que les han pasado a muchísimas personas, es justamente, creo que porque hay algo, no sé, dinero, oro, cosas que enterraban antes. Sí, así es. Sí, yo creo que sí, entonces, pues así de por de pronto, esa es la historia que les quiero contar, no me quiero alargar mucho porque sé que hay personas que quieren llamar, y ya en otra ocasión pues les llamaré para contarles algo más sobre esa casa, sí, que tiene mucha historia. Claro que sí. Así, sobre todo de cuando estamos aquí en estos días en familia, pues le decimos a mamá, a ver, mamá, cuéntanos qué más les pasaba, y no, pues son muchísimas cosas que le digo, no, yo creo que yo no soportaría que algo así me pasara. A mí nunca me ha pasado algo similar, pero creo que sí, mi mamá sí, muy convincentes, y todo te lo explican hasta con datos, cómo fue, quiénes estaban y todo, y dicen, no, pues sí pasa. Claro. Sí pasa, y pues aquí estamos para que algún otro día puedas yo llamar para contarles algo más. Sí, muchas gracias por escucharnos. No, pues gracias a usted. Solamente le quiero pedir una pregunta. Sí. El callejón que se encuentra donde usted dice, es un callejón que tiene una reja, ¿verdad? Una sí, puerta ese, de... Sí, ese justamente. Claro que sí, sí. Bueno, en lo personal sí he pasado por ese callejón y sí realmente se siente una energía bastante fuerte. Sí. Aunque sea de día, pero se siente sí, esa se energía. Sí, sí se siente algo, y de hecho mi mamá en la actualidad todavía me dice que ella hay veces que se sueña todavía en esa casa. Y algún día fue a ver si estaba la casa, creo que está hasta igual como ellos la dejaron. Entonces sí, dice mamá que hay mucha energía, ahí hay muchísima energía en el callejón, dice todo lo que es el callejón y adentro, dice hay muchísima energía, muchísimas cosas, y pues a ella fue de las que más la asustaron ahí, la que más, dice mamá, porque yo no podía pensar otra cosa más que era que me estaban asustando. Pero sí, muchas historias y fuertes. Que sí, mamá, no, así cuando alguien me cuenta, yo les digo, pues eso no fue nada. A mí me aplastaron, me apachurraron, me hablaron, hombre. Muchísimas cosas, pero sí es justamente relacionado con ese callejón. Claro que sí, no, pues realmente gracias por contarnos esa historia y... Pues bueno, ya tenemos un lugar más para investigar ahí está muy... En estos lugares aquí en San Miguel Allende. Pues sí, de verdad. Ahí hay muchas cosas y ahí algún día sí, o tenemos oportunidad de platicar, le contaré. También yo creo que ahí hay dinero. Claro que sí, sí. Pues ¿qué le parece? No me cuelgue para tomarle sus datos y así nosotros sí podemos comunicarnos con usted. Claro que sí. Gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. No nos cuelgue nada más. Pues bueno, seguimos aquí en su programa Noche Terrón Tierra de Panteón. Ya en un momento más vamos a un pequeño corte. Y bueno, José, si nos están escuchando ahí por el monitor, a ver si se pueden comunicar con nosotros. Hemos tratado de intentar de comunicarnos con ellos vía telefónica, pero los teléfonos, nuevamente como año con año en este programa, nos fallan en estas horas. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.